tengan todas y todos, usuarias y usuarios, desde su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKM Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos iniciando esta semana, lunes 25 de mayo, con el mismo ímpetu con que inicia siempre su labor el venezolano, las venezolanas y venezolanas trabajando abnegadamente por la construcción del bienestar común. Eso nos complace enormemente que nacimos en una tierra de gente trabajadora, que aporta todo de sí para salir adelante siempre con optimismo, con buena fe y con buena disposición. Saludamos entonces a todas y a todos esos trabajadoras y trabajadores que están ahí fajados desde temprano bregando por la construcción de la patria. Fíjense, hoy queremos comentar con ustedes esa extensa reunión que tuvo la semana pasada, el día jueves, el ciudadano presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, con el sector de las telecomunicaciones del país. Allá, con la gente de CanTV, Movilnet en particular, estuvo reunido en el Guarayra Repano, en un encuentro que sirvió para dar a conocer algunas de las iniciativas que está tomando el gobierno bolivariano en ese ámbito, en el ámbito de las telecomunicaciones, y que además permite ver cómo se va consolidando el proceso que nos trajo el comandante Chávez con la nacionalización o renacionalización de esas empresas, CanTV, Movilnet, que, como se sabe, habían sido colocadas en manos del capital privado por el modelo neoliberal que prevaleció en el pasado en el país antes de la revolución bolivariana. Los logros están a la vista, la gente lo sabe, y la concepción del desempeño es probablemente lo más importante. ¿Para qué sirve las comunicaciones en manos del Estado cuando se tiene un proyecto de construcción de soberanía, de patria, de independencia? Eso a nosotros nos parece que es lo medular en este proceso que está llevando adelante la CanTV, porque como comunicadores estamos convencidos de lo que siempre dijo el comandante Chávez en cuanto a la importancia que tenía el que nosotros nos concentráramos en el manejo con destreza, con experticia, con criterio, con visual nacionalista y patriota de esa poderosa herramienta que ha sido secuestrada por los sectores oligarcas de la sociedad a través del tiempo, los sectores hegemónicos que ejercen su dominación precisamente a partir del control, del secuestro de los medios de comunicación para ponerlos a su servicio, como lo hemos hablado estos días en relación al manejo que hacen ya de manera cartelizada, como si fuera efectivamente pues un sindicato de mafiosos, los medios de comunicación para agredir a nuestro país, acusando de narcotraficantes a dirigentes de la revolución bolivariana. Eso lo hemos comentado, está ahí la evidencia de su comportamiento criminal, mafioso, confabulado con un mismo plan, un mismo proyecto de reinstauración del neoliberalismo en un país donde hemos salido airosos de toda la crisis del capitalismo, precisamente porque aquí nosotros la economía la asumimos desde otra óptica, desde una óptica de la construcción que estamos impulsando de un nuevo modelo, un modelo inclusivo de justicia y de igualdad social, que no tiene nada que ver con el modelo capitalista neoliberal convencional, sino que a partir del buen desempeño de la estructura económica del país bajo el esquema capitalista, se orienta hacia la construcción de un modelo socialista de la economía. En ese sentido, nosotros queremos señalar algunos puntos que nos parecen resaltantes de la reunión que tuvo el presidente Nicolás Maduro la semana pasada con la gente de CanTV y Movilnet, ahí en el Guarayra Repano. En primer lugar, lo que él denunció como la articulación de un plan de financiamiento de los partidos más importantes de ultraderecha, dos de los partidos más importantes de la ultraderecha en el país, que estarían financiando la red de bachaqueros que están haciendo tanto daño a nuestra economía y que están haciendo padecer tanto a nuestro pueblo con las largas colas que se dan producto de precisamente esa práctica de agotar las mercancías en los anaqueles con las compras intespectivas de los productos para que la gente entonces no los consiga y tenga que padecer en donde los hay eventualmente mediante las colas que se forman para ello o pagando sumas desconsideradas de dinero para obtenerlos en las redes de bachaqueo. El presidente lo denunció y dijo cómo esta gente que está tras esto se ha ensañado contra nuestro pueblo en forma de guerra, guerra económica verdaderamente perversa, criminal contra la gente de nuestro país. Y él lo decía ahí en sus palabras: tengo información, los dos partidos de ultraderecha más importantes del país tienen red de bachaqueros y les pagan, y la han tomado como guerra contra el pueblo. Son unos delincuentes. En ese sentido, ordenó la estructuración de un equipo de trabajo en el que está incluida la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha venido actuando de manera decidida, y muy activa en todo esto del combate al flagelo del contrabando de extracción, del acaparamiento y del bachaqueo. Eso lo ha hecho la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ha estado ahí trabajando activamente día y noche en coordinación con el resto de los organismos del Estado y con la sociedad misma organizada. Así es como el presidente ha decidido que se incorpore esa estructura poderosa del cuerpo de la patria para avanzar y hacerle frente a lo económico con el ataque que la derecha está haciendo contra el país con esta guerra económica. Él instó al gabinete ejecutivo a construir junto con los trabajadores una ofensiva socialista productiva en todas las empresas e industrias del Estado para derrotar esa guerra económica. Dijo textualmente: quiero que llevemos a todas las empresas, PDVSA, Sidor, empresas básicas de alimentación, industrias, Corpoelec, para consolidar a las empresas con una nueva visión hacia el futuro, impulsar el desarrollo del país. Hagan una reunión ahora mismo, convoquen a todos los voceros y vean cómo se construye el plan que él instruyó. Además de eso, está el trabajo de construcción del modelo socialista para las telecomunicaciones, como yo lo venía hablando, que también fue desglosado ahí por algunos de los voceros de la empresa y que a nosotros nos parece más que plausible. El gran esfuerzo que están llevando adelante los trabajadores organizados ahí en CanTV y en Movilnet es digno del mayor reconocimiento por parte de todas las venezolanas y venezolanos. El presidente les dijo: ustedes construyen esta nueva historia económica del país, van a ir a la vanguardia dando el ejemplo, construyendo, aprendiendo, enseñando. Y por supuesto ello lo hizo resaltando la significación que tuvo entonces la nacionalización de la empresa por parte del comandante Hugo Chávez. En aquel momento recordamos que hubo quienes pensaron o llegaron a dudar de la certeza de la decisión del comandante, porque así nos han metido en la cabeza desde siempre los sectores de la derecha a través de los medios de comunicación y del sistema educativo, etcétera, que los estados no tienen que encargarse de la gestión de las empresas, que tienen que encargarse solamente de recoger la basura, qué sé yo, y una que otra cosa. Esa es la lógica del planteamiento del libre mercado que hay en la filosofía neoliberal. Pero aquí en Venezuela estamos demostrando cómo es exactamente todo lo contrario. Es el Estado quien puede asegurar el bienestar de la población en la medida en que controle las empresas claves para el desarrollo, y en este caso, pues, esta de las telecomunicaciones es probablemente una de las más importantes. Ahí desglosaron ellos una cantidad de logros tecnológicos, como por ejemplo la instalación de más de 713.000 decodificadores de televisión digital abierta, que se conoce como TDA. Eso habla ya de la profunda democratización que se está avanzando en la televisión, que en todas partes del mundo es uno de los más grandes robos del que está siendo víctima la humanidad, para que lo sepan. Yo lo he dicho acá en otro momento, pero lo reitero: la televisión por cable nació para evitarle al usuario el tener que calarse cantidad de interrupciones en los fílmicos que quiere ver cuando está ahí con su familia, relajado, descansando, y no tiene ganas de estar pendiente de la cantidad de comerciales con que interfieren las películas en la televisión de señal abierta, que usa los comerciales para financiarse, porque no tiene suscripción, no tiene por qué señal abierta. Entonces, por eso nació la televisión por cable, porque la idea es que, como está siendo pagada por todos los suscriptores, no hace falta tener anunciantes. Bueno, hoy en día, en el mundo entero, eso se ha desvirtuado, y la televisión por cable es financiada por una parte por los suscriptores y por los anunciantes también. Ahora cobran el doble o más de lo que inicialmente cobraban con la señal abierta los canales de televisión. Entonces, eso es lo que está frenando aquí en el país en este momento este nuevo concepto de televisión digital abierta democrática, que es que la gente pueda ver su juego de pelota, su evento deportivo cualquiera, pueda ver todas esas cosas que habría que pagar en la televisión por cable para poder verla, incluso la entrega del Oscar, qué sé yo, todos esos programas tienen que ser pagados adicionalmente a la mensualidad que paga la gente. Es decir, es un asalto en descampado el que hace la televisión por cable. Aumentan permanentemente, tienes que pagarle por adelantado si no te cortan la señal. ¿Qué significa que pagues por adelantado? Igual lo vas a pagar, dirás tú. No, si tú pagas por adelantado un mes que no se ha vencido, significa que le estás dando una fuerza financiera a esa empresa a la que no tiene derecho, porque ese es tu dinero, hasta tanto no esté vencido pues el lapso que tú estás contratando. Y ese dinero lo utilizan ellos para depositarlo, sacarles jugosísimas ganancias en intereses, etcétera. Entonces es un robo por todas partes el que hace la televisión por cable. Este gran logro de CanTV de ir avanzando en tan corto tiempo con más de 713 mil decodificadores de televisión digital abierta es verdaderamente un fenómeno mundial lo que se está dando. Eso es democratización verdadera de esa herramienta poderosa del conocimiento que son los medios de comunicación y que, como he dicho siempre, están secuestrados por los sectores dominantes, los sectores del gran capital en el mundo. Hay así también el logro de más de 6.000 kilómetros de fibra óptica que se han sembrado a lo largo de todo el territorio, así como la comercialización de 15.318.851 líneas móviles y 2.357.000 suscripciones a Internet. Fíjense ustedes lo que significa eso. Venezuela, que está siendo acusada permanentemente desde el imperio de que este es un estado forajido, que cercena las libertades, que no sé cuánto, que aquí no hay libertad de expresión. Bueno, este es el país en el mundo donde más está creciendo la democratización del acceso a Internet, a la televisión satelital abierta, a la televisión digital. Es el país donde más se está dando en términos proporcionales. Recuerden que nosotros somos un país de 30 millones de habitantes. Cuando estamos hablando de estas cantidades, 15.318.851 líneas móviles, estamos hablando de la mitad de la población que está siendo beneficiada por la revolución a bajo costo, sino de manera gratuita. Entonces, muy, muy, muy importante este hecho. Cuando hay por ahí voces que están hablando de que Venezuela está en la crisis terminal más espantosa que puede haber en el mundo y no sé cuánto, porque no le dan dólares a los ricos para que sigan especulando. Bueno, la realidad es esta. Aquí se están construyendo viviendas, aquí hay la atención gratuita de salud, de educación, de alimentos a bajo costo, de dotación de equipos para el hogar, etcétera. Eso se está haciendo en Venezuela. Es decir, aquí se está haciendo una sociedad con una economía completamente distinta que no le sirve al modelo neoliberal y por eso la repudia, la rechaza y quiere destruirla. Pero a quienes no le sirve es a ellos, al pueblo sí le sirve. Esto de lo que estamos hablando es que es bienestar que se va sumando a todo el resto del bienestar que se va dando en el país en la medida en que avanza la revolución bolivariana. Fue aprobada la creación de 174 centros de comunicación comunal para comercializar los productos y servicios de CanTV, porque ¿qué ha sucedido con los teléfonos celulares? Porque muchos me pueden estar diciendo por ahí, no, hombre, igual eso no se consigue. No se consigue porque está intermediando en todo este proceso de transición por el que estamos atravesando el capitalismo. El capitalismo, porque ¿qué es lo que sucede con la red que tiene de distribuidores de productos la CanTV y Movilnet? Que eso está en manos de los sectores privados. Ahí no están los poderes populares, los consejos comunales, etcétera, actuando como intermediadores en modo alguno. No hay un solo consejo comunal que tenga una tienda de distribución de equipos CanTV. Eso está en los centros comerciales. Los centros comerciales son el emporio del capitalismo en Venezuela y en el mundo. Entonces, mal se puede acusar por la falta de esos productos al socialismo. ¿Qué es lo que es en realidad culpable el socialismo en todo esto? Que ha puesto sus equipos baratos para que el pueblo tenga acceso a ellos y llega el capitalismo, el gran capital, los compra todos, se los lleva y ¿qué es lo que sucedió? Ahí no hubo robo, no hubo dolo. Ellos hicieron una operación comercial perfectamente lícita. Para eso están esas tiendas en los centros comerciales que estaban ahí cuando fue nacionalizada la empresa por la Revolución Bolivariana. Eso no fue que se fueron expandiendo porque fue un lineamiento de la Revolución. No, esa empresa, CanTV y Movilnet, son empresas que están exactamente igual como fueron concebidas por el modelo neoliberal capitalista, con la variación de que se está construyendo una nueva lógica de desempeño que está transitando hacia el socialismo, pero no es que porque se nacionalizó al día siguiente socialista. Eso lo hemos dicho desde siempre, estamos en una transición y los productos no se consiguen en las tiendas de MóvilNet o de CanTV porque el gran capital los compra, eso es perfectamente lícito, pero deja al pueblo sin la posibilidad de acceder a ellos. Igual ha pasado con los carros Orinoco, con los Chery, digo, en general, porque el gran capital está apropiándose del bienestar que está dándole la revolución al pueblo, porque ese bienestar es para que el pueblo lo consiga a bajo costo. Todo el beneficio que da la revolución es a bajo costo para el pueblo, pero el pueblo no tiene fuerza, no tiene músculo financiero, lo tiene el gran capital, y por eso el gran capital se mete y actúa, se apropia del bienestar comprándolo con su fuerza financiera. Claro que se puede resolver ese problema, porque estarán diciendo, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Entonces tenemos que resignarnos? No. Lo que estoy explicando el programa de hoy es precisamente cómo se resuelve. Se resuelve como lo está haciendo CanTV y MóvilNet. Se está avanzando en la democratización real de todos los servicios, de todas las tecnologías, de todos los productos a los que ahora el pueblo va a ir teniendo cada vez más acceso, no solo en términos del costo, sino de que está en manos del pueblo su comercialización y no de los centros comerciales y de los ricos. Entonces hay transiciones que tardan más y hay transiciones que tardan menos. Hay transiciones que demoran décadas en la historia de la humanidad, como por ejemplo la Revolución Francesa. Demoró 7 décadas desde que se inició hasta que culminó. Y eso es hoy por hoy entendido como el proceso del cual nació el nuevo concepto de sociedad, el nuevo concepto de democracia que rige hoy la vida de las sociedades avanzadas en el mundo entero. No se puede en modo alguno recriminar a Francia y a su historia porque aquello demoró 7 décadas, en modo alguno. La mayoría de los que emprendieron el proceso no vieron la cristalización del mismo, por lo que demoró la transición, porque eso es pesado. Transformar las sociedades es uno de los procesos más arduos que hay como proyecto en la historia de la humanidad. Y en Venezuela nosotros estamos emprendiendo un proceso muy duro, muy arduo, muy difícil, pero en el que estamos teniendo resultados tangibles ya, que son constatables por la gente en el día a día, en la cotidianidad de la vida del país. Yo no tengo vivienda que me haya dado la gran misión Vivienda Venezuela, pero yo ahora, a diferencia de lo que fue toda mi vida, décadas de vida mía por las calles de este país, de todo el territorio nacional, ahora por las calles donde transito en cualquier ciudad veo cientos de edificios de la gran misión Vivienda Venezuela, y eso me permite a mí afirmar que sí hay una revolución, aun cuando no sea para mí ninguno de esos apartamentos. Es decir, sería un estúpido, un imbécil de toda línea si yo desconozco los grandes logros que está teniendo la revolución con el gran esfuerzo que está haciendo, solo y si únicamente si me dan un apartamento. Y si no, aquí no hay revolución. Es como demasiada egolatría de un individuo pensar en esos términos, que la revolución se va a dar es cuando a él le hagan la revolución. Aquí están hechos concretos, los estamos enumerando. Están ahí las grandes conquistas. 6.000 kilómetros de fibra óptica construidas en el corto periodo en el que el Estado ha asumido la responsabilidad del manejo de estas empresas. Es un logro titánico, descomunal, que el capitalismo nunca iba a hacer, porque el capitalismo nunca iba a tirar tendidos de fibra óptica hacia el campo, hacia los pequeños poblados, hacia donde está la gente pobre. Jamás lo iba a construir, porque no les es rentable, no les es negocio, y además porque ellos desprecian al pueblo. Por eso cuando usted ve que la derecha va a ir a una elección primaria que es de ellos, ellos no quieren que participe el pueblo y solamente escogen los circuitos lomito, los lomitos que son Chacao, de Latillo, Baruta y 2 de Valencia y 1 de allá de Maracaibo, y ya está, porque ellos no quieren al pueblo, lo desprecian. Ellos lo han dicho, no somos nosotros que nos decimos. Su realidad, su actuación miserable contra el pueblo ha estado ahí, y el del pueblo que siga creyendo que él allá tiene mejores condiciones para su desempeño como ciudadano, como militante o como persona normal, común y corriente, está bien equivocada si no sabe leer estas cosas. No iba a haber manera jamás de que CanTV tirara 6.000 kilómetros de fibra óptica para ninguna parte en este país. Por eso fue importante la decisión del comandante Chávez, trascendental la decisión del comandante Chávez de nacionalizar esas empresas, porque era la única manera de que se diera esta democratización. Y eso es lo que se está construyendo. Cuando estamos hablando de esos 174 centros de comunicación comunal, se está hablando de que ellos se permiten en la medida en que es soportado por esos 6.000 kilómetros de fibra óptica, así como por toda la posibilidad de distribución de 713.000 decodificadores, que hay que verle la cara a lo que eso significa, así como 15.318.851 líneas móviles. Hoy todo el mundo tiene celular, no uno, sino dos y tres, y eso lo sabe Venezuela entera. Saben que no estoy mintiendo. Todo el mundo tiene celular en este país, incluso los chicheros, porque se lo he visto a mi chichero favorito. Aquí todo el mundo ha sido beneficiado de una u otra manera con los beneficios de la revolución, porque ha estado concebida esta revolución para atender la necesidad del pueblo y no de los negocios de la empresa. Súmenle a eso, adicionalmente, lo que también fue anunciado ahí con ese evento de las comunicaciones en el que estuvo el presidente Nicolás Maduro este jueves pasado. En 8 años de nacionalización de la CAN TV, 62.679 tabletas se le han entregado a estudiantes de educación media y 9.786.598 equipos celulares han sido ensamblados en Venezuela en las compañías Orinokia y Betelca. Esa es una realidad que está ahí, que el pueblo la conoce. Nosotros desde acá saludamos, felicitamos ese gran logro de la CAN TV, pero sobre todo la orientación que le están dando a la construcción de un nuevo modelo, de una nueva concepción corporativa orientada hacia el socialismo, con esas mesas técnicas de trabajo que están haciendo para la formación ideológica y la construcción de la fuerza laboral socialista en telecomunicaciones. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. En relación a las denuncias que hizo esta semana el presidente Nicolás Maduro en transmisión especial de televisión y radio al país, está algo que nosotros queremos también compartir el día de hoy con ustedes para analizar un poco el fondo de lo que él está denunciando ahí. Les traigo la nota que comenta esta particular denuncia de el financiamiento de grupos delincuenciales que estaría llevando a cabo la oposición para generar violencia en el país. Eso aquí lo hemos comentado y hay muchísima documentación al respecto que permite afirmar esto en este sentido. Por supuesto, como jefe de Estado, el primer mandatario tiene muchas más herramientas a su disposición, seguramente maneja información verdaderamente sensible al respecto que le permitan hacer estas afirmaciones de manera responsable como lo ha hecho hasta ahora. Más bien, tomando las precauciones de no excederse en la denuncia para afectar las investigaciones que se estén llevando a cabo, eso lo ha advertido él siempre. Comento entonces aquí la nota, dice, durante la inauguración de la avenida Circunvalación de Los Teques, el presidente Nicolás Maduro denunció que posee pruebas de que la oposición venezolana financia con dólares y sustancias estupefacientes a grupos delincuenciales para ejecutar acciones violentas en todo el país. El segundo frente de ataque de la derecha, fíjense, dice él, lo planteé hace 2 años, articular un plan de paz para pacificar a Venezuela y desarmar a las bandas violentas y criminales e incorporarlas a planes de trabajo, de estudio. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Decía él. Y le dije a las bandas criminales, mandé a articular un plan. Bueno, ellos hicieron también algo en ese sentido, pero al revés, se refiere a la oposición. Tengo pruebas, tenemos pruebas de la articulación de líderes principales de la derecha extrema venezolana, de la derecha extrema de Colombia, con bandas criminales a las cuales les pagan con drogas y dólares. Drogas duras y dólares le están pagando para que salgan a matar gente seleccionada por ellos y crear una situación de caos en el país. Es el segundo frente que ellos están creando. Como nos enseñó Chávez, recordando al general José Gervasio Artigas, que decía, con la verdad ni ofendo ni temo. Nosotros con la verdad tenemos al pueblo despierto, alerta, activado, conscientes de las dificultades que enfrentamos en cada momento, conscientes permanentemente. Eso lo decía la semana pasada el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y por esas mismas fechas apareció en el portal latablablogspot.com una denuncia también relacionada con esto. Aunque en principio no pareciera, y yo me refiero a la denuncia que hacen más de 8 organizaciones sindicales específicamente nueve organizaciones sindicales de trabajadores de las empresas Polar, que denunciaron la existencia de centros clandestinos de almacenamiento de alimentos y bebidas y exigieron su clausura inmediata en carta pública dirigida al presidente de esa corporación, Lorenzo Mendoza. Asimismo, en un comunicado advirtieron sobre el uso de prácticas de terrorismo y contra la dirigencia sindical mediante la contratación, óiganlo bien, contratación de bandas delincuenciales por parte de la empresa Polar para implementar el sicariato, el secuestro y el amedrentamiento. Esto es perfectamente razonable que esté sucediendo. Es decir, esto no es ninguna novedad cuando vemos la actuación que ha habido no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica y en el mundo a través del tiempo de parte de los sectores dominantes cuando se sienten amenazados por los sectores del proletariado, de los trabajadores, del pueblo en general, y que actúan mediante el sicariato, la violencia, el crimen, para amedrentar. En Venezuela tenemos una denuncia gravísima de la muerte de cientos de líderes campesinos que han caído abatidos por el sicariato, mandado a asesinar por los grandes terratenientes que se sintieron en un momento determinado amenazados por la actuación liberadora de la Revolución Bolivariana que va dando cada vez más poder al pueblo. Entonces, esto que está denunciando, que son nueve organizaciones sindicales de trabajadores de la empresa Polar, no es un asunto como para dejarlo de lado. Esto es un asunto muy delicado, sumamente delicado, en el que tenemos que cerrar fila todas y todos los venezolanos. La denuncia que están haciendo es sumamente grave y hay ahí seguramente pruebas, documentación que respalde esto por parte de estos trabajadores. Si no, no lo harían, porque están poniendo en riesgo su trabajo. Y ellos en el comunicado ahí enumeraron una cantidad de solicitudes que ellos están haciendo, entre las que, como decimos, incluyen esta que estamos comentando. Por ejemplo, ellos dicen que los sindicatos ejercen el control y vigilancia sobre los costos y las ganancias para que los precios de los bienes y servicios producidos sean justos para el pueblo, tal como lo ordena el artículo 367, numeral 3 de la LOTIP. Después hablan en el punto 2 de garantizar la producción de los rubros de la dieta básica de nuestro pueblo, priorizando en la harina precocida, aceite comestible vegetal y de soya, margarina, los cuales no son distribuidos regularmente hacia los centros de comercialización pública y privada. Y esto también se ha denunciado persistentemente y se ha develado por los cuerpos de seguridad del Estado cuando han encontrado los grandes depósitos de productos de primera necesidad que han tenido acaparados muchas de estas empresas del gran capital, y entre las que por supuesto está la Polar. Pero ellos después ponen aquí en el tercer punto, óiganlo bien, clausurar los centros clandestinos de almacenamiento de alimentos y bebida que contribuyen al acaparamiento y desabastecimiento de los productos clave de la dieta básica de nuestro pueblo. Eso se lo están pidiendo no al gobierno, se lo están pidiendo a Lorenzo Mendoza. Y si se lo piden a Lorenzo Mendoza es porque están perfectamente claros de que Lorenzo Mendoza está incurriendo en acaparamiento y desabastecimiento. Si no, no lo pondrían en un documento de esta naturaleza. Son nueve organizaciones, reitero, organizaciones sindicales de la Polar. Luego colocan ellos ahí, en el punto 4, impulsar en los centros de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de empresas Polar la constitución de los consejos de abastecimiento y producción propuestos por el presidente obrero el 1 de mayo pasado. Eso lo propuso el presidente, y la Polar, antes de dar un paso al frente y decir, sí, nosotros vamos a instalar aquí esos consejos de abastecimiento, se ha quedado callado, y se lo tienen que decir entonces son los trabajadores, fíjense ustedes, ¿no? Bueno, en el punto 7, después de pasar a los otros que están ahí, dicen lo siguiente: rechazar la utilización del terrorismo y la intimidación ejecutada por bandas delincuenciales que implementan el sicariato, el secuestro, el amedrentamiento contra dirigentes sindicales legítimamente reconocidos por los trabajadores, trabajadoras y por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Entonces fíjense lo que está sucediendo. La empresa privada está actuando ya de manera gangsteril. Hasta eso está llegando esto que algunos se niegan a reconocer como guerra económica. Es una guerra, y los ejércitos en las guerras se van movilizando en un sentido o en el otro en la búsqueda de completar sus objetivos. Esto no es un asunto que se resuelve de la noche a la mañana. La guerra está ahí activada y las fuerzas del bando del gran capital se está moviendo de una manera o de otra, y esto es lo que estamos viendo en esta oportunidad, una nueva actuación del gran capital, de las grandes corporaciones, para tratar de desestabilizar, de causar un estallido social y con ello tratar de acabar con la democracia en Venezuela. Entonces, atendamos esto. Y en ese sentido, cuando estamos llamando a cerrar filas junto al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano que lo respalda, que lo apoya y que ha decidido que ese debe ser su presidente, nosotros queremos aquí comentar, compartir con ustedes un artículo en el que se hace una reflexión sobre personas que han estado en la vida política, que siguen estando ahí, que siguen opinando y que se vendieron desde los orígenes de su actuación pública como grandes impulsores de las transformaciones en beneficio del pueblo. Se vendieron como gente de izquierda y en las primeras de cambio se fueron para la derecha sin ningún miramiento, por un puñado de dólares simplemente. Esa gente que repudia todo lo que tenga que ver con chavismo, argumentando que es una desviación o que es un retardo o que es lo que sea que ellos estén diciendo sobre la revolución bolivariana en función del proyecto de justicia y de igualdad social que ellos dicen o dijeron haber abrazado en algún momento allá hace 40, 45 años, desde el ámbito de la izquierda, la reflexión que nosotros hacemos es, si fuese cierto que por esta fórmula presentada por el comandante Chávez no se está alcanzando vertiginosamente la transformación de la sociedad, la pregunta es, ¿y se está más cerca de esa transformación yéndose a allá donde están los represores del pueblo, los que generaron el hambre y la miseria, ADECO, PEI, Primero Justicia, toda esa gente? ¿Está más cerca la transformación del país allá en esa trinchera? Esa es la pregunta que habría que hacerse. ¿Cuánto no habría avanzado la transformación en el país si hubiéramos sumado filas, la gente sensata, de criterio, de vocación progresista, aunque no fuera profundamente revolucionaria? ¿Cuánto no habría avanzado la revolución si en vez de dejar solo al comandante Chávez, con sus hijos, que fueron creciendo y se convirtieron en los grandes líderes que son hoy de la revolución y de la transformación, pero desde aquel primer momento donde dejaron solo al comandante, si estas figuras, estos grandes notables del pensamiento progresista de la izquierda histórica en Venezuela, se hubieran sumado a Chávez, no hubiera acelerado mucho más el proceso de transformación del que ellos hoy en día tanto reclaman? Yo voy a leer acá, en este momento, si me da tiempo, un artículo de Asdrúbal Márquez, publicado esta misma semana, en el que hace referencia a esto. Vamos a ver si nos da tiempo. Él se refiere aquí, en primer lugar, a Andrés Velázquez, porque él está escribiendo desde allá, desde Ciudad Bolívar. Y dice, Andrés Velázquez utilizó su policía, cuando era gobernador del estado Bolívar, utilizó su policía para acabar con el movimiento que apoyaba a Chávez en el 92. Allanó la UDO de Bolívar y llamó a defender a Carlos Andrés Pérez. Como vemos, el hombrecito se parece al rey Midas, pero al revés, donde todo lo que toca lo vuelve, y él pone aquí una expresión, vamos a decir, ñoña. Pulverizó, acabó, destruyó todo un movimiento que fue luz para miles de venezolanos. Ese es el gnomo del desierto, el tal Andrés Velázquez. En eso se parece al dúo Pompeyo-Teodoro. Al pasar los años, observamos cómo los extremos se unen. Los ayer enemigos, por sus posiciones políticas, el Teodoro y el Pitufo, se juntan bajo el lema de la sapiencia del primero, para quien solo los estúpidos no cambian de opinión. Y se refiere a una frase específica que acuñó Teodoro Pekov al principio de la revolución, cuando él se cambió de bando y se fue para la derecha. Claro, agreguemos al otrora Santos Yorme, continúa el artículo, para encontrarnos con tres tristes tigres unidos por su valor hedonista y su gusto sin parar por la Viagra. Podríamos estar de acuerdo que es necesario cambiar de opinión, pero diferimos en que después de 50, 60, 70 años, cambiemos de opinión para negar todo nuestro pasado y ponernos a compartir con quien ayer mataba a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros camaradas. Eso sí sería de imbéciles, de estúpidos. Por ello es que hoy toda esa camada de rufianes terminan unidos, sin importarle principios, sin importarles el daño que ocasionan. Solo por sus deseos personales terminaron vendiéndole el alma al diablo. Para nadie es un secreto, continúa este artículo, los vicios que el gnomo presenta, quien en forma descarada paraba una reunión donde se discutían temas de vital importancia para el Estado, solo por buscar una joven que le esperaba. Lo mismo hacían los otros. Pero es que se unen hoy día para apoyar el cuarteto de la miseria. De modo que aquellos sonoros y flamantes líderes de ayer, hoy, por no considerarse imbéciles, han decidido, años A, apoyar al cuarteto de la miseria. Concluyen que la lucidez, entre comillas, de un Capriles es tal que debe ser presidente de la República. López, director de PDVSA, Ledesma, vicepresidente de la República, y Machado, representante en las Naciones Unidas. Es vergonzoso que algunos dirigentes de la llamada izquierda, que fue resaltante y tuvo sus mártires, hayan caído tan bajo. Es triste ver a un Chuo, Ismael, Pompeyo, Velázquez, Teodoro y algunos otros que ya en el cenit de su vida no hayan tenido fortaleza y principios, y que si bien es cierto no querían terminar como estúpidos por su forma de pensar y que requerían cambiar de opinión, la misma fuera para alumbrar caminos, que siguieran siendo estrellas para un pueblo que requiere luz y esperanza. Como bien lo dijo alguna vez Teodoro, seguiremos teniendo sueños, ya que el día que se acaben los mismos se acaba parte de mi vida. Como vemos, la lengua se los tragó. Las luchas internas de la MUD han considerado que el Pitufo Rebelde ya no debe ser candidato. De ahí que en su desesperación, y tal como lo señaló Earle Herrera, la oposición aprovechó, lo pone él entre comillas como una frase de Earle, la oposición aprovechó la conmovedora ignorancia de uno de sus diputados, creo que de Bolívar, y lo lanzó por el selvático tobogán de la audacia teorética. El parlamentario, sin ruborizarse, mezcló flechas y hechos históricos en uno de sus discursos más disparatados desde el laudo de París hasta la penúltima sesión de la Asamblea Nacional. A este político le hicieron creer que el Esequibo es un circuito electoral y que la MUD lo postularía de primero en ese sector. Así termina parte de la historia de aquellos años. Esperamos que mucha gente de ahora no recoja la miseria de ese pasado y mantenga firme la pasión y los sueños por construir la sociedad socialista. A ella nos debemos y por ella somos capaces de morir. Son momentos de reflexión, de teoría revolucionaria. De ahí lo urgente de la unión cívico-militar, donde impera el respeto, la construcción del Partido de la Revolución y la integridad de la Fuerza Armada Bolivariana Nacional. La patria de Bolívar y Hugo Chávez así lo exige. Patria socialista es el único camino para salvar la humanidad y a ella nos entregamos. Hasta la victoria siempre. Así concluye este extraordinario artículo de Asdrúbal Márquez, publicado esta semana y que lleva por título Yo conocí al gnomo del desierto, Andrés Velázquez. De esta manera me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.